estábamos justo, faltaban 20 minutos para que termine el entrenamiento, en una disputa salta a aguantar la pelota y cuando cae siente ahí que se le movió un poquito la rodilla. Hasta el momento no queríamos diagnosticar nada porque no somos los adecuados para hacerlo. Con fe fuimos a ver los estudios y bueno, los estudios ya bien dijeron que la lesión del colo, y bueno, nos afectó de manera muy fuerte por lo que es él como persona con el grupo y realmente como futbolista lo que nos daba dentro y fuera de la cancha. Preocupado desde el primer minuto porque le dolía mucho y a su vez todos estábamos de la misma manera, preocupados porque sin tener la certeza del diagnóstico, siempre con fe de este lado siendo positivo, pero la realidad después del estudio marcó otra cosa y bueno, aceptarlo y a partir de ahí empezar a pensar en la recuperación de él, primero de lo emocional y después bueno, la parte física. En la disputa de la pelota estaba de espalda a otro compañero y por lo que yo estaba alejado de la jugada, pero por lo que se logró ver de lejos fue solo. En la caída de él como que se le desequilibra ahí la rodilla y tratamos de estar todos tanto los compañeros como nosotros, el cuerpo técnico, desde una llamada, desde un mensaje, estar pendiente de las sensaciones que tiene él, pero sin duda que no son buenas porque es un trago amargo para la carrera de cualquier futbolista y bueno, en estos momentos lo único que queda es estar y el solo hecho de estar hace que estemos más fuertes desde lo grupal y sumar desde ahí, otra no nos queda. Nosotros creemos desde el minuto cero de la planificación del armado de este plantel que a pesar de la desgracia esta que tuvimos con Gianfranco, en ese puesto estamos cubiertos y eso nos da tranquilidad de que los chicos que están ahí hoy en día entrenando al máximo para que nosotros después en la semana tomemos una decisión de quién le pueda llegar a tocar y así será, tomaremos decisiones en función de lo que tenemos y el armado del plantel nos da tranquilidad de que ahí tenemos variantes y los chicos están a la altura de lo que amerita el partido a partido de este torneo. Más allá del nombre o de los nombres que podamos llegar a utilizar el fin de semana, los chicos están entrenando y están a la altura y eso nos da la tranquilidad para después tomar decisiones y a partir de ahí, sin negociar la convicción, salir a afrontar de la mejor manera el partido con italianos. Trabajamos varios dibujos, tanto la semana pasada como esta, de jugar con tres en el medio, un enganche y dos delanteros, de jugar con cuatro volantes, un enganche y un delantero, o cuatro volantes y dos delanteros, y en función de todo este abanico de variantes, tomaremos la decisión de cuáles son los futbolistas que mejor lleguen al sábado. Esto te lo da la pauta de la semana, por eso sería apresurado decirte vamos a jugar este modelo de juego, porque te mentiría, no es el caso, pero nosotros lo evaluamos mucho el día a día en la semana y a partir de ahí tomamos decisiones. Todavía estamos ahí a la espera de Natanael Guzmán, de Franco Quintero, que ya hoy entrenaron a máxima intensidad y bueno, son jugadores importantes que lo estamos recuperando y también son tenidos en cuenta por nosotros y a lo largo de la semana tomaremos la decisión del dibujo táctico. Este grupo, este equipo sabe lo que quiere dentro y fuera de la cancha, que somos una familia, una gran familia que trabaja en la empatía y que siempre se pone en lugar del otro y a partir de ahí disputa cada pelota y cada toma de decisión por beneficio del colectivo y no en función del beneficio individual, tanto los jugadores como nosotros del cuerpo técnico, y eso nos deja más que tranquilo que salimos a jugar cada partido como si fuese el último. Nos quedan 8 finales donde realmente nosotros nos creemos que estamos preparados para afrontarla y así será.